Hemos analizado los neumas. Ahora digamos las letras. A, B, D, corpus, nato. No tengo que pensar. A, B, D, corpus, nato. A, B, D, corpus, nato. A, B, D, corpus, nato. De María Virgen. De María Virgen. Vere pasum inmolato. Vere pasum inmolatum. In cruce promine. In cruce promine. Cuius latus perforatum. Cuius latus perforatum. Fluxit aqua et sanguine. Fluxit aqua et sanguine. Esto nobis pregustatum. Esto nobis pregustatum. Mortis in exsangue. Mortis in exsangue. Hoy es su dulcis. Hoy es su dulcis. Hoy es su pie. Hoy es su pie. Hoy es su filii Maria. Hoy es su filii Maria. ¿Alguno la conoce o la ha cantado? Bueno, la vamos leyendo un poquito, siguiendo los neumas, corpus natum, de María Virgen, o vere pasum inmolatum. Nadie respire después de pasum. Pueden respirar en otro lugar con mucha delicadeza entrar, porque uno cuando está sin aire y después toma aire está contentísimo. Entonces, pasum, no es el momento, no es la dinámica de la obra esa. A ver, vamos a ver. El tum está más alto y tiene punto. O sea, tengo que cuidar especialmente que se escuche. Padre, se ha ido a comprar recién me entero. Mire todo lo que ha comprado. No. Entonces, corpus nato de María Virgen. Desde el principio está ahí. Porque esta frase que hacemos, la llamamos A, que es la primera, se repite exactamente igual en el segundo verso. Vere pasum immolatum, ¿ven que son las mismas notas? Vere pasum immolatum in procedro. Ahí estamos frente a una forma A, A. Na, tomemos vere pasum. Con el diafragma, ¿no es cierto? La impostación bien hecha, sin miedo, porque a veces uno como que se atemoriza un poquito y le sale una voz medio débil, endeble. No, no, no hace falta eso. Por ejemplo, entre latus y perforatum no tengo que respirar. Como estrechado, como achicado. En los oyes, que es como un despliegue de la misma oración, ¿no? Salve, verdadero cuerpo, nacido de María Virgen. Bueno, todo esto tiene un contenido teológico muy grande. Entonces, piensen que, por ejemplo, hasta muy entrada la Edad Media y todo eso, había herejías que negaban que Cristo tuviera un cuerpo verdadero, porque les parecía que era como humillar a Dios. ¿Cómo podía ser que Dios tuviera carne si la carne o todo lo material es malo? Entonces por eso dicen, uno encuentra tanto, que tantas veces dice verdadero cuerpo, que verdaderamente padeció, porque si no tuvo un verdadero cuerpo, la pasión tampoco fue verdadera, y menos la redención para nosotros. El que verdaderamente padeció, que fue crucificado, del cual salió agua y sangre. Bueno, de la primera frase, miren, el primer Oyesu, que ya es como una expansión del corazón, es el nombre de Jesús. Oyesu, es la misma línea melódica de Ave Verum Corpus Natum. Ave Verum Corpus Natum. Oyesu, lo mismo la siguiente. Oyesu, explico? Bueno, y en la B nosotros tenemos el último o Jesús, hijo de María, tenemos la B, que sería cuyum latus y esto novi, ¿no es cierto? Cuyus latus perforos. Y el mismo motivo lo tiene en el último o Jesús. Y termina. Es bueno ir descubriendo estos pequeños secretitos de las piezas porque se pueden interpretar mejor, ¿sí? Con más coherencia también. Bueno, ¿hasta qué hora tenemos, padre? No sé qué hora empezar. ¿Y media empezamos? No, 11 y cuarto. ¿11 y cuarto? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? 11 y cuarto. Bien. 11 y cuarto empezamos. No, sí. Ah, perdón. ¿Ustedes tienen otra hora? Sí. No. 11 y media. Son 11 y media. O sea, van a ser. Sí, son 11 y media. No, de repente dije, estoy en otro país. Bueno, cuando dicen que San Luis es otro país. Así dice la propaganda. San Luis es otro país. Entonces, bueno, ya una pregunta, ¿y Ave Verum, se puede cantar? ¿En qué momento de la misa se puede cantar? Ave Verum es un canto eucarístico, así que se puede cantar muy bien para comunión o para acción de gracias. Sí, lo mejor sería comunión, acción de gracias, también se puede cantar en una... No, pero ¿y en qué momento del tiempo litúrgico, todo el año? Ah, sí. Se puede cantar también para las adoraciones del Santísimo, o se hacen procesiones con el Santísimo, todo lo que sea eucarístico. Así, lo que tenemos que tener claro que no se puede cantar en algunos tiempos litúrgicos es el Gloria y el Aleluya. Por ejemplo, en Cuaresma, el Gloria y el Aleluya, el Te Deum. En Adviento, el Gloria, no, el Aleluya sí, el Te Deum sí. Y después, en general, todas las cosas, uno va más o menos mirando los textos, y con eso va, también hay que ver qué evangelio toca, cuál es qué dice la misa, la oración colecta. Y uno va haciendo variedad con el repertorio que tiene, para no cantar siempre lo mismo y poder ir aprendiendo cosas nuevas. Bien. El Ave María lo cantan. Lo saben. ¿Y el 10 su dulce memoria? ¿Lo sabes? Sí, puede. Bueno, pongamos el ahora en el 10. Ahí. Sí. Por ejemplo, la María, ¿en qué clave está? En cuarta. ¿Do en cuarta? Muy bien. Dos en cuarta, ¿qué no te empieza? Pa, muy bien. ¿Tiene alguna alteración? Tiene un si bemol, muy bien. Acá tenemos un si bemol. Este es el bemol y este es el si. ¿Hasta dónde llega ese si bemol, la duración? Hasta acá. Porque acá empieza otra palabra. Si quisiera ponerlo, lo tengo que poner de nuevo. Vamos a buscar otro sí. Ponerlo acá. Este es un sí. Pero no está bemol. No necesariamente todos tienen que ser bemol. Sí, claro. El pentagrama, claro, es por compás. Acá es por palabra. Por palabra. Por palabra. A ver, analicemos un poquito los neumas. ¿Qué tenemos? Punto cuadrado o la primera que se ve es el punto cuadrado, que no sale tan clara en el apuntecito, pero es igual que la virga sin la aplica, ¿no es cierto? Entonces tenemos punto cuadrado, punto cuadrado, punto cuadrado. ¿Qué es esto? ¿Cuál? Cándido. Cándido. Seguimos con todos juntos. Acá que lo ve. la cruz. Acá tenemos un punto maragochi, mulieribus. Clivis. Y después. Bodatus. Los otros son neumas de una sola nota. Acá que tenemos. Clivis. Bueno, ven por ejemplo. Este podatus está por grado conjunto. Ahí dicen. El podato del lado, en vez de saltar una segunda, salta una tercera, no hay ningún problema. De nuevo tenemos clivis, podatus, punto moragochis, clivis, podatus. ¿Qué dice ahí? Ora mortis. Ora, claro, acá tenemos una doble. Ahora, acá. Tenemos doble, entonces lo canto con el doble de tiempo. No te digo, no te digo. Y a ver si se le puede hacer una pequeña percusión. No te digo. Apenas, ¿no? Muy delicadamente. Acá nosotros habíamos visto en el cuadrito un podato que saltaba una tercera, ¿se acuerdan? Como ser este, de Yeshu, ¿ves? Que salta de re a fa. El de sus. Sí. Bueno, acá tenemos un podato que salta una quinta y después el escándalo. El escándalo salta una quinta, ese es un salto muy común, y que después se va de la sexta. O con si natural también. A ver, veamos el texto. Ave María, gracias. También tenemos que tener cuidado, porque nosotros en el español tenemos muchos diptongos donde en el latín no están como diptongos, sino que están como sílabas separadas. Porque gracia es gracia, son tres sílabas. En cambio nosotros cuando decimos gracia, son dos. Lo mismo cuando decimos gloria. En español son dos sílabas. En el latín son gloria. Eso se los va a dar en el guioncito, ¿eh? Lo ponen así, a la sí, un poquito separada. Ave María, gracia plena. Seguimos. Dominus te, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Nosotros acá podemos ver en la situación Ave María, gracia plena. Si nosotros hiciéramos compases, tendríamos que poner la línea antes de las acentuadas, ¿eh? Entonces nos saldrían alternados compases de 2, de 3, de 4, ¿sí? Y eso incluso se puede llegar hasta la polifonía del siglo XVI. Yo me acuerdo, una vez los trabajos que teníamos en la facultad era tomar una obra polifónica, por ejemplo, del siglo XVI, de Palestrina, supongamos, y escribir las voces o leer las voces como las hacían ellos. Ellos no hacían la escritura armónica directamente, sino que iban con cuatro melodías juntas, escribían una, dos, tres, cuatro. Nosotros estamos horas para ver esta que pegue con esta otra, se casa con esta, no se casa después. Ellos no, lo hacían así. Entonces, dividiendo cada melodía de las imitaciones por los acentos de las palabras, no daban todos los compases iguales. Daba, de repente uno tenía 3, después tenía 4, después tenía 2, de repente tenía 5, 2, y entonces uno veía, después la obra tenía, un soprano tiene acá las líneas. La contralto la tiene acá, el tenor o el bajo la tienen allá. Esa es la libertad rítmica que me da el gregoriano. Bueno, a ver si lo cantamos. Ave María. Ahí donde voy a hacer el acento. Lee, muy bien. Ave María. Acá, por ejemplo, por decir, tendría que poner una línea. Ave María. Acá se ve fuerte, Hay otra línea. Y así sabría bien los. No hace falta, por supuesto, hacer las líneas, al contrario, a veces hay que sacarlas a las líneas de las obras porque nos encuadran demasiado y a veces nos hacen olvidar los fraseos verdaderos, sobre todo cuando queremos dar una prioridad absoluta a la palabra. Va. Ave María, como una gaviota, ¿cierto? Que va aleteando, y después planea. Toma fuerza y planea. Así nosotros, el canto gregoriano, o como una ola que viene, se rompe, se revuelve, que son los movimientos de axis y tesis, de subida y bajada, es decir, entrada y salida, que cuando nosotros hemos hecho esos movimientos más rápidos, como sería el de aletear, después tenemos que recuperar en la parte lenta, o sea, para que no nos salga, sin que nos salga rubato como un tambo, yo no digo que hagamos eso, pero sí que si perdemos con un poquito de ralentando, cuando empiece la otra frase, retomar el tiempo, para que no se haga un chicle, si no se hace muy, muy pesado, muy largo. A ver, Santa María. Santa María. El punto de conclusión sea el acento y que sea como una lectura, que ustedes piensen que están hablando, pero en realidad eso que hablan lo están realizando con las notas, con las melodías. Va a salir un poco más lento que si lo hablara, pero piensen siempre, esto es una proclamación y la palabra tiene que quedar bien a la vista, bien a la vista. No es posible que un coro cante gregoriano y no se entienda la letra. O sea, no es posible que ningún coro cante nada y que no se entienda la letra, pero menos que si canta canto gregoriano. Tiene que directamente ponerla en su punto superior y ahí ir sometiendo a ese entendimiento, a esa inteligencia de la letra, todos los demás del canto. A ver las chicas si lo cantan. Siempre va a ser más ágil el de 8. Si tengo que llevar 60 monjes arrastrando, es más difícil para el director poder ponerlo en tiempo. Ustedes van viendo de aparte de las voces, de los timbres también, que tienen que ver, la cantidad de personas que están cantando. Otra cosa es cuando se canta con el pueblo. No sé si acá el pueblo canta gregoriano un poquito. La misa o... La misa breve, por ejemplo. Claro, entonces sí. Ya si el padre empieza y le pone los acentos donde van, la gente lo va a imitar, lo va a imitar. Si no, puede ser si dejan a la gente sola, le va a salir así. Pero si el celebrante lo va haciendo con el dinamismo que tiene que tener, muy bien, se puede hacer. O por ejemplo, no sé si canta por ahí la salve, o la salve dominica, canta por qué. Regina Celi. Entonces uno piensa, a ver qué hago. Regina Celi de tarde. Regina Celi. Si no, puede ser que me hagan Regina Celi. Es muy común porque está más arriba la nota, porque termina aquí en un epicema para sostenerlo. Tengo que pensar para los músicos, les digo, como si fuera una anacrusa. Regina Cheli. No, re, no empezar el acento en la primera sílaba. Sino, a menos que lo tenga, ¿no? Pero. Regina Cheli. Así. Bien, entonces lo cantamos todo, ¿no? Ave María, gracias. movimiento melódico me va a dar pautas de las matices. Yo vengo, y ahora más. Santa María, Madre, ora pro nobis peccatoribus. Y ahora, nun cielo, nun te dimora mortis nostri. Bien. Bueno, hemos visto los neumas. Yo les prometí ayer que nos queda un poquito más de 15 minutos. Les prometí ayer que íbamos a leer la conmemoración de los 100 años de la... del motu propio de San Pío X, que es del año 1903. Ese lo leímos ayer y estaba muy clarito, dice el santo, las tres características de la música sagrada, que son sagrada. Bueno, eso se lo tienen que llevar de memoria, aunque no hayan aprendido nada más. Yo me pongo contenta. ¿Y qué aprendieron? Y que la música tiene que tener sacralidad, belleza y universalidad. Sabiendo eso, les va a dar un alma muy importante para la vida, para el momento de cantar y todo. Ahora quiero que veamos, es cortito, que veamos el quirógrafo del Papa San Juan Pablo II, que lo escribe en el 2003, justo a los 100 años del motu propio de San Pío X. No está todo completo. Están fragmentos, ¿no es cierto? Quirógrafo del sumo pontífice Juan. Cuando dice quirógrafo hay que entender que lo escribe él de propia mano, o sea que es personal, con un cuidado especial y con un deseo especial de ser escuchado. Del sumo pontífice Juan Pablo II en el centenario del motu propio Trae Solicitudine. Los pasajes que le he puesto de la punto 4, 5 y 7, miren cómo empieza. No todo lo que está fuera del templo, profano, es apto indistintamente para franquear sus umbrales. Esto es una frase muy hermosa de Pablo VI. No todo lo que está fuera del templo es apto para entrar dentro del templo. Nosotros siempre hacemos la distinción que una cosa es profano, otra cosa es sagrado, y que lo profano no necesariamente es malo. Puede ser profano y bueno. O sea, todas las cosas Dios las hizo buenas. Si hay cosas malas es porque el pecado ha estado ahí presente. Pero decimos que las cosas profanas son buenas. Dios todo lo hizo bien y lo hizo bueno. Pero tenemos que tener cuidado del otro lado. Pero no todo lo profano, lo que está afuera, puede entrar adentro. Como yo les decía ayer, una chacarera es muy linda, pero no para entrar adentro. Un instrumento, qué sé yo, de percusión o no sé qué, puede ser muy lindo, pero no para entrar adentro. Esto decía mi venerado predecesor Pablo VI, comentando un decreto del Concilio de Trento, y precisaba que si la música instrumental o vocal no posee al mismo tiempo el sentido de la oración, de la dignidad y de la belleza, se impide a sí misma la entrada en la esfera de lo sagrado y de lo religioso. Fíjense, esto es interesante. Si la música no tiene verdadero sentido de oración, de religión, no es apta para entrar dentro de las puertas del templo. Porque hay mucha música religiosa, por ejemplo, se me ocurre ahora, una misa de Beethoven, bueno, que dura 45 minutos, pongamos. Yo no puedo poner a cantar la misa del Kyrie, el Gloria, con los solistas, con todo, que dura 20 minutos el Gloria o el Credo, y no es apta para ser cantada en la liturgia. ¿Qué es entonces? ¿Por qué le escribió Beethoven? Uno dice, entonces, ¿para qué le escribió? Porque música, una forma musical, formas musicales me refiero, yo puedo decir una canción, puedo decir una fuga, un rondó, una sonata, un concierto, una misa. La misa es una forma musical. Y como si yo, por ejemplo, un concierto o una sonata tiene tres movimientos. El primero normalmente es alegro, después viene algún adagio o andante y un presto al final. La misa siempre va a tener estos movimientos. Kyrie, Gloria, Santo. A veces le van a poner en los libros Santos cum Benedictus, el santo con el Benedicto, porque el Benedicto siempre se reservaba para los solistas o para un grupito, porque era la parte más sublime cuando decían bendito es el que viene en nombre del Señor, porque en realidad eso me estaba indicando que ya venía Cristo al altar, bendito el que viene, y lo estoy recibiendo con ese canto, ya después me arrodillo y viene Jesús. Entonces, bueno, la misa es también una forma musical, es como si yo les dijera un preludio y fuga, una sonatina, lo que quieran, un rondó. Entonces, no necesariamente está toda misa dentro de la música sacra. Hay misa, bueno, la misa que hoy hablamos ayer, de la misa luba. Hay misas que están como formas musicales para ser escuchadas en otro momento, una misa de Beethoven. No la puedo poner para una misa con los fieles, es otra cosa. Y Beethoven es como la misión, porque es una forma musical que a los artistas les llamaba mucho la atención. Finalmente, la misa es una, excepcionalmente, es una forma que termina de una manera cálida, con el Agnus Dei, ¿no? Porque normalmente una sonata, un concierto, terminan cada vez más grande, más alegro, más triunfante, más... En cambio, el texto de la misa me está diciendo, me está terminando en un aspecto sacrificial. O sea, me está diciendo que, dice, Agnus Dei, me está presentando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, danos la paz. No es el mismo comienzo de Gloria en Excelsis Deo, o Credo en un Deo, son mucho más majestuosos, solemnes. El Agnus Dei es mucho más tranquilo. Y eso llama la atención, hablando de formas musicales. Bueno, entonces, yo puedo decir, tengo una misa, la misa criolla, está dentro del ámbito grande de música religiosa, porque tiene una letra religiosa, pero no está en el ámbito de la música sacra, porque no tiene sacralidad, es decir, las piezas que la componen son folclóricas, no son sacras. Una chacarera, un triunfo, no me acuerdo qué más. Carnavalito. Son muy lindos, pero no son para poner en la misa el carnavalito. ¿Ve? Entonces, está dentro de la música sagrada. Pero hay otras misas polifónicas que sí se pueden poner. Por ejemplo, las misas de Palestrina, las misas de Perosi, digo de distintas épocas. Otras misas que pueden ser mucho más modernas. El otro día hubo un concierto en San Luis para la novena de San Israel y vino un coro de Mendoza, un coro masculino, y cantó una misa de Reinberger. La cantó en una audición, y lo hacemos como momentos de oración. Eso también es importante, no transformar la liturgia en un concierto. O que no vaya a ser ese el primer motivo que nos lleva. Puede ser más linda que un concierto, debe ser más linda y más perfecta que un concierto, porque es para Dios, debe serlo. Y aunque no hubiera ningún fiel, lo tenemos que hacer con toda devoción y con todo el cuidado que se merece Dios. Bueno, esa misa de Reinberger, que es un compositor alemán del siglo pasado, la cantaron en Kyrie, Gloria, Santo, Credo, Santo, y Benedicto, y Agnus. Y era corta, O sea, se podía poner adentro de la celebración. Hay algunas que se pueden poner, no es prohibido poner, pero hay que ver, hay que tener el suficiente criterio. Bueno, entonces, no, la música instrumental y vocal, si no posee al mismo tiempo el sentido de oración, de dignidad y de belleza, se impide a sí misma la entrada en la esfera de lo sagrado y de lo religioso. Por otra parte, hoy, la misma categoría de música sagrada se ha ampliado hasta tal punto su significado que incluye repertorios que no pueden entrar en la celebración sin violar el espíritu y las normas de la liturgia misma. Acá, por eso me gusta hacer la distinción entre música religiosa y música sacra. La sacra es la que yo puedo poner. Ahora dice, decimos música sacra en general y de ahí embolsamos todo, pero no todo puede ser puesto en la misa, en la celebración. Puede estar bien, puede ser lindo para otro momento, pero no todo puede entrar. Se ha de considerar atentamente, como puse de relieve en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, que no todas las expresiones de las artes figurativas y de la música son capaces de expresar adecuadamente el misterio captado en la plenitud de la fe de la Iglesia. No todas las obras de arte son de igual valía para expresar el misterio de la fe, para mostrar la fe. Por ejemplo, digo la pintura. Bueno, uno puede ver pinturas renacentistas, más modernas, rococó, lo que sea. Pero, por ejemplo, se pone a mirar un fray Angélico, otro Guido tenemos ahí, otro Guido, que pintaba y es para ponerse de rodillas a rezar. ¿Él qué pintaba? Pintaba los misterios de la fe y las paredes del convento también pintadas para ver y ese ver sea ya un rezar. Eso lo tenemos que hacer nosotros con la música o con cualquier arte en la iglesia para llevar a los demás a rezar. Imagínense, si yo tengo un coro y yo misma me aburro del coro que tengo, imagínense cómo se va a aburrir la gente 10 veces más que yo. Si tengo un coro y no les expreso el ámbito mistérico, mistagógico, se van a ir como vacíos, le va a faltar. La música, las artes tienen que ser un empujón para entrar más en el misterio y entrar plenamente como hombres con nuestros sentidos, que siempre tienen que captar algo, quieren captar algo, y si no captan eso van a captar otra cosa. Y si no les ponemos cantos buenos, van a poner cantos malos. Dice que no toda la música es capaz de expresar adecuadamente el misterio captado en la plenitud de la fe de la Iglesia. Por consiguiente, no todas las formas musicales pueden considerarse aptas para las celebraciones litúrgicas. No todas. La misa tango. No, no. Entonces, si nosotros decimos la misa tango, ¿qué es lo que no tiene? No tiene sacralidad. Y no tiene universalidad, porque es muy particular. Ni siquiera puedo decir de toda la Argentina, es de Buenos Aires. ¿Vieron? No sé si les pasa, pero en otros países, en otra gente, yo estuve viviendo en Chile. Y toda la... ellos dicen Argentina, o también muchos alemanes dicen Argentina, y ellos dicen tango, Buenos Aires. Y no saben que tenemos una amplitud de folclore de arriba hasta abajo. Así que ni siquiera sería común para toda la Argentina. Yo vi una vez un concierto, no fui, vi el programa de un concierto de la misa tango, que era realmente para ponerse a llorar. Era un farol, una esquina de aquellos tiempos, con un farol, la sombra del farol hacía la cruz. Miren, y ahí había uno con un sombrerito, no sé qué más, y como mezclando signos sacros con cosas súper profanas, súper profanas. Entonces no hay que tener miedo de defender con muchísima calidad, con muchísima educación y de hacer ver, de ir mostrando, si uno ve que eso falla en un lugar, bueno, de a poquito, de ir mostrando, de ir insertando nuevos temas, nuevos cantos, nuevas ideas. Otro principio, número 5, enunciado por San Pío X en el motu proprio tra le solicitudini, principio por lo demás íntimamente relacionado con el anterior es el de la bondad de formas, es decir, el de la belleza. No puede carecer de esta bondad de formas, no puede carecer de esta perfección. Sí, tiene que ser bella. No puede haber música destinada a la celebración de los ritos sagrados que no sea antes arte verdadero. Arte verdadero, cuando uno dice arte, uno piensa, bueno, voy a un concierto, ahí voy a encontrar arte. Bueno, si es así, mucho más cuando vas a una misa, vas a tener que encontrar arte. Entonces, hagan un paseo virtual, ¿no es cierto?, por distintas, los domingos, por distintas misas en distintos lugares, en distintas capillas, ustedes conocerán yo también. Pobrecitos, con lo mejor de voluntad. Pero díganme si en la mayoría no encontramos arte. A veces se escuchan comentarios que son muy graciosos, de dan ternura. Los chicos de la parroquia son buenísimos, porque mira, cantan, tocan toda la noche en el boliche y de ahí se van derecho a la misa de 10 a seguir tocando con el conjunto. Yo he oído ese. Y bueno, ¿qué tengo que decir? Que los chicos tienen una buena voluntad, pero que nadie les ha enseñado, que nadie se los ha dicho. Y nos toca a nosotros decirlo. Nos toca a nosotros anunciarlo. Entonces, y tampoco voy a decir que en el boliche voy a encontrar tanto arte verdadero. Si me dijeran, viene el coro tal que cantó Gregoriano anoche en una sala y ahora lo va a cantar, le puedo creer un poco más. Pero no puede ser que no sea arte lo que se ofrece a Dios. No puede ser que sea feo. Y esto lo ampliamos a la pintura, a la escultura, a la arquitectura, a los bordados, a todo lo que la orfebrería. Estamos llenos de objetos que deben ser bellos. No puede haber música destinada a la celebración de los ritos sagrados que no sea antes arte verdadero, capaz de tener la eficacia que se propone la Iglesia al admitir en su liturgia el arte de los sonidos. Si la Iglesia admite la música, que al principio medio como se discutió, bueno, será bueno, no será bueno, es algo muy sensible, nos hará bien, no nos hará bien, y ya los padres de la Iglesia empezaron a decir, con los sonidos con los cuales nosotros alabamos a Dios, rezamos, ya San Agustín va a salir a decir, y el ter canta, reza dos veces, y bueno, entonces nos van enseñando que sí, pero la Iglesia permite ese arte verdadero para que tenga la eficacia en los corazones de los fieles de elevar, de hacer rezar, de ayudar. San Pío X indicó, utilizando el término de universalidad, ¿ven qué dijimos? Primer párrafo, sacralidad. Segundo párrafo decimos belleza. Y tercero, universalidad. Esto del 2003, no del 1903, del 2003. Porque a veces decían que esas tres características eran viejas, que ya no se usaban. Se usan tal cual están al día. San Pío X indicó, usando el término de universalidad, otro requisito de la música destinada al culto. Aún concediéndose a toda nación, afirmó que admita en sus composiciones religiosas aquellas formas particulares que constituyen el carácter específico de su propia música. Si lo integran en la música, este debe estar de tal modo subordinado a los caracteres generales de la música sagrada que ningún fiel procedente de otra nación experimente al oírla una impresión que no sea buena. Esas son palabras también que toma el concilio. No puede tener una impresión que no sea buena. Es decir, si yo busco algo que tienen las culturas, bueno, tiene que ser algo que me sirva para transmitir el misterio. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, digamos, bueno, hagamos un villancico español. Bueno, lo hacemos. O hay cosas que las puedo hacer. Hagamos un pesebre viviente y ahí le pongo los villancicos de todas las naciones que quiera, de todos los ritmos que quiera, de todo. Pero lo que voy a entrar adentro de la Iglesia no puede faltarle sacralidad, belleza y universalidad. En otras palabras, el ámbito sagrado de la celebración litúrgica jamás debe convertirse en un laboratorio de experimentaciones o de prácticas compositivas y ejecutivas introducidas sin una esmerada verificación. Sí. Y ahí los músicos somos los que tenemos la obligación de defender lo que el patrimonio que tiene la iglesia, de no permitir que entren cosas espurias y de promover lo que sea verdaderamente sagrado, bello y universal. Entre las expresiones musicales que responden mejor a las cualidades requeridas por la noción de la música sagrada, especialmente por la liturgia, ocupa un lugar particular el canto gregoriano. El Concilio Vaticano II lo reconocen como el canto propio de la Iglesia Romana. O sea, no ha pasado de moda, no es una cosa medieval, no, es una cosa actualísima. Si no, ustedes vayan, visiten monasterios que lo mantienen y se van a dar cuenta que tiene toda la vida interna que tiene ese canto, ¿no? Es preciso reservar en igualdad de condiciones el primer puesto en las acciones litúrgicas con cantos celebradas en lengua latina. O sea, si yo tengo las tres cosas que ayer les decía, canto gregoriano, polifonía sacra y canto popular sacro, el primer lugar lo tiene el canto gregoriano. Y lo dice acá Juan Pablo II en el año 2003. No hace ni 20 años. Tengo que darle el primer lugar. Si tengo que elegir, tengo que darle el primer lugar. No quiere decir que no introduzca otros cantos polifónicos, cantos populares. A veces la gente no le podemos exigir que sea un coro profesional, ¿eh? En el sentido que, bueno, la gente puede seguir una misa, puede seguir el Gloria de Ángeles, puede seguir la Salve, cantos a la Virgen, Regina Cheli, pero a lo mejor digo, mire, cánteme este introito. No, bueno, eso se queda reservado para la escuela. No es que no se hace, queda reservado para la escuela que lo hace. No todos tenemos la misma facilidad para cantar, pero todos podemos algo hacer. Entonces, en igualdad de condiciones, se debe reconocerle el primer lugar. San Pío X explicó que la Iglesia lo heredó de los antiguos padres. Eso ya lo vamos a ver. Y lo ha conservado celosamente durante el curso de los siglos en sus códices litúrgicos. Y lo sigue proponiendo a los fieles como suyo, considerándolo como modelo acabado de música sagrada. Por lo tanto, el canto gregoriano sigue siendo también hoy elemento de unidad en la Iglesia Romana. Viene el chino, viene el africano, viene el ruso, viene el argentino, y todos que cantan gregoriano. Dado en Roma junto a San Pedro, el 22 de noviembre, en memoria de Santa Cecilia, del año 2003, 26º de mi pontificado. Ya le faltaba poco para ir al cielo al Papa, pero quiso dejar esto escrito. Creo que lo dice la hora, ¿no es cierto? Hermana, sí. Ahí se menciona la liturgia romana y podría ser una objeción de parte de los fieles de acá, por ejemplo, de Argentina, decir que, bueno, está bien, eso es para Roma o para la liturgia romana, pero nosotros tenemos otra liturgia gracia. Lo que pasa es que no podemos hacer iglesias particulares. La Iglesia Universal está aquí, la Iglesia Universal está en Roma. No es una cuestión de lugares o de razas. La Iglesia Universal, nosotros estamos acá en la Iglesia Universal, que es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, por supuesto, como tenemos permiso para hacerla en nuestro idioma, cuando vienen otros, bueno, lo unificamos en el latín. Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos dentro de la Iglesia Universal. En la iglesia particular está ahí la Iglesia Universal viviendo. No son dos cosas contrarias. Incluso un padre vicentino una vez comentó que yo trato de respetar a rajatabla todas sus tradiciones porque él asegura que en el cielo siguen haciendo la misma misa del difunto. Entonces, ya está. Olvidar la memoria de aquellos que celebraron. Claro, claro. Los bizantinos me dicen. Sí. Sí. Los bizantinos, los coptos. Y hay muchos ritos, claro, que tienen menos fieles, ¿no es cierto? Que más, el romano sería el más es más amplio, pero sí, y lo cuidan muchísimo. Y son liturgias, yo le diría, que son liturgias que no han tenido que ser reformadas porque nunca han sido reformadas. Y entonces, teniendo ese cuidado, yo creo que podemos seguir. Bueno, a la tarde seguimos. ¿Se han cansado? ¿No? ¿Tienen fuerza? Sí, padre. Ah, no, no, padre. Me quedó dando un detalle. Me dijo escritura, escritura germana, ¿cómo puede ser? Nomenclatura germana. Nomenclatura germana, ¿qué se refiere? Es cuando ustedes ahora mismo lo pueden ver, esto es actual también. En los países germanos, en Inglaterra, en Alemania, en todos esos países, se usa, en vez de decir do, re, mi, fa, sol, la, si, do, o ut, se usa desde la A, B, C, D, E, F, G. Entonces, uno dice do. A veces en los mismos teclados, bueno, acá no. Sí, acá dice, bueno, C, E, F, G, A. Y acá tengo las notas y las voy tocando con esa nomenclatura. Después el ut terminó siendo do. Y para nosotros solfeamos do, re, mi, sol, fa, pero ellos solfean a, g, do, un. Les cuesta muchísimo cambiar.